El gran sociólogo Emil Durkheim lo expresó de esta manera: cuando la moral y las costumbres son suficientes, las leyes son innecesarias. Cuando la moral y las costumbres son insuficientes, es imposible hacer cumplir las leyes. En el caso de estas señoras que reciben los préstamos, existe ese fondo moral y ellas cumplen con sus compromisos. Pagan hasta los intereses. Gracias a esta iniciativa, se ha logrado crear una industria totalmente nueva, utilizando el enfoque del trabajador del conocimiento. Ellas son artesanas capacitadas, conocedoras de su oficio, apasionadas y deseosas de cubrir las necesidades humanas de sus clientes y de sus familias. Y lo hacen en una forma basada en principios, por lo que se está llegando hasta la parte espiritual de su naturaleza. Un caso más. Esta es una historia verídica de cómo se enseñó este tipo de ideas a un grupo de supervisores. El supervisor de un grupo de conserjes vino y básicamente nos dijo lo siguiente: bueno, estas son teorías realmente idealistas y en verdad no son aplicables a mi trabajo con conserjes. En pocas palabras, lo que él estaba diciendo era que ellos eran un montón de borrachos que solo vivían pensando en las cervezas que se tomaban cada noche. Es un trabajo temporal y a ellos poco les importaba. Siempre tengo que estar tras de ellos porque si no, no hacen nada. Tengo que motivarlos, usando aquello de la zanahoria y el palo, según mi propio vocabulario, para que hagan algo. Y con frecuencia son descuidados en su trabajo y la calidad empeora. Nosotros le respondimos: son trabajadores del conocimiento. Ellos saben más del trabajo de conserjería que cualquiera. Es lo que hacen todo el día, todos los días. ¿Por qué tiene usted que tomar las decisiones con respecto al tipo de materiales que deben usar para limpiar paredes y barrer y vaciar pipotes de basura? ¿Por qué tiene usted que tomar todas las decisiones y establecer los criterios en cuanto a horarios? Simplemente déles la información sobre el uso de los edificios y deje que ellos tomen las decisiones. Permita que ellos establezcan los horarios. Haga que ellos entrevisten al proveedor de los materiales. Anímelos a que se involucren, o sea, a que intervenga la persona integral: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Bueno, para no alargar mucho el cuento en cuestión de pocos meses, el nivel de limpieza, productividad y estado de ánimo se elevó más allá de todo lo previsible. Eso no quiere decir que querían ser conserjes por el resto de sus vidas, pero eran tratados con tal respeto, tal dignidad, se involucraron tanto, se les permitió utilizar hasta tal punto su creatividad que se convirtieron en trabajadores mucho más efectivos. Y gracias a su moral y costumbres, se realizó un trabajo de conserjería de calidad. Ahora, miren estos tres ejemplos: participación de la comunidad en la prevención del crimen, préstamos a los más pobres de los pobres y conserjería. Todos son trabajadores del conocimiento. Si se perciben de esa manera, si se logra que el paradigma sea adoptado por las demás personas, se liberará ese tipo de talento y capacidad. Ustedes podrían ir por todo el mundo, yo lo hago casi a diario, cuando no semanalmente, y me encuentro con una organización tras otra: profesionales, organizaciones sin fines de lucro, del área de la salud y militares, escuelas, universidades, y encontrarán ejemplos extraordinarios del enfoque del trabajador del conocimiento. La productividad que se logra es asombrosa. Es por eso que digo que a medida que esto cobre ímpetu y crezca, este movimiento se extenderá por todo el mundo. Por consiguiente, es muy importante que los que están escuchando traten de verse como a la vanguardia, al inicio de algo excitante y novedoso que pueden comenzar a aplicar.